Una vez estaba mi papá allá en Planeta Rica, había un lugar que se llamaba Que lo Recuerdo, cuando eso todavía no existía el CD, sino el Long Play. Y entonces estaba que con el Puma y el Contreras, puro amigo así, y estaba un médico amigo de él, Felipe Monterrosa, un nuevo está bueno, y ahí echando trago ahí. Entonces vino él y dijo: póngame un disco mío. Y bueno, y le pusieron el Long Play. Y ese Long Play se titulaba La Pintosa. Estaba La Pintosa ahí. Y pusieron La Pintosa. Y cuando vino la frase que: ¿por qué lo hiciste, mujer coqueta? Ahí te pregunto yo: no te ganaste ni una peineta. Un Coca-Cola de ti se burló: no te ganaste ni una peineta. Se fue la luz. El disco quedó así, dijo: hombre, papá, me eché a perder el paseo.